Aarón y Maribel la patrona. Este es Aide, el que nunca falla. Ay, te tocó perder y eso a ti te duele. Arrepentida estás por lo que me hiciste. Ahora que estás sin mí, tú te sientes sola. Y ahora te toca llorar. La vida te da sorpresas, el mundo da muchas vueltas, y aunque tú no lo creas, a cada quien, mamita, le llega lo suyo. Tú fuiste mala y ¿dónde quedó tu orgullo? A cada quien, mamita, le llega lo suyo. Tú fuiste mala y ¿dónde quedó tu orgullo? Fuiste de mala cabeza y por mí lloras, mujer. Tú pretendes que yo vuelva, pero de mí te saqué. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sola tú te quedaste. Da la media vuelta y vete, que yo tengo otro querer. A cada quien, mamita, le llega lo suyo. Tú fuiste mala y ¿dónde quedó tu orgullo? A cada quien, mamita, le llega lo suyo. Tú fuiste mala y ¿dónde quedó tu orgullo? Destroyer, Angie Ferreo, Guillo el del Gatillo, DJ Miura, Michael el Insoportable, DJ Profeta, rompiendo muro y concreto.